Sí, señor, el 23 de julio se festejó el Día del Payador a nivel nacional y, claro... ¿Hace mucho esto o no? ¿Hace mucho de qué? De que se celebra el Día del Payador. Bueno, esto es una causa que viene luchando hace muchísimos años José Silvio Curbelo. Fue un sueño que tuvieron con Víctor Di Santo, ya desaparecido físicamente, con Aldo Crubelier, payador del Lezama, y Roberto Airala, también este compañero de muchísimos años de José Curbelo, también desaparecido. El único que queda en danza es nuestro compañero, nuestro guía, José Curbelo, payador oriental, pero con más de 50 años radicado acá en Argentina. Así que nosotros, ya con unos cuantos años sobre las espaldas, somos parte de este engranaje de la causa del payador, y lo hacemos con muchísimo respeto y con mucha honestidad y humildad, porque ustedes seguramente son gente joven, sí, que están volcados a la radio, pero por ahí a otras cosas que no tienen tampoco por qué saberlo como obligación, ¿no? Uh-huh. Más o menos eso de joven, ¿eh? Mirá, yo recuerdo siempre a los payadores que tenían como escenario principal, yo lo miraba con mi abuelo, lo de Jesús María, pero después hay otros escenarios donde hoy por hoy se les puede seguir dando difusión a eso, a ese arte. Bueno, ahí está la cuestión. No hay muchos escenarios, muchas puertas, digamos. El payador es algo, no sé si especial porque sea especial en sí. Son públicos especiales. El payador, hay gente que lo valora muchísimo y hay gente que no le da pelota, digamos. Yo, mirá, yo te cuento muy brevemente, yo el sábado fui invitado para el Teatro Argentino de La Plata, bueno, sí, donde se conmemoraba el Día del Payador y se hacía un evento, quiero creer que es importante a nivel país, donde había 17 payadores y había danzas, donde uno de los que estaba era el amigo Salina con su esposa, con su compañera, uh-huh, que ella es casualmente hija de nuestro amigo de toda la vida, de Carlito Aguirre, que es profesor de danza, juntamente sí, con su señora. Pero bueno, la vida nos lleva a distintos lugares, y yo a esa pareja de baile no la conocía. Y tuve el tremendo honor de presenciar el sábado a la noche las demostraciones que hicieron de danza, de folclore, en la cual me quedé con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque nosotros los payadores por ahí andamos por un escenario y ellos andan por otro. Y entonces, te comento, el sábado a la tarde el espectáculo empezaba a las 20 horas, pero bueno, los camarines se abrían a partir de las 18 horas, en la cual había que estar ahí por una cuestión de organización, de darle seriedad al evento, y yo fui temprano, me paro en una plaza de la ciudad de La Plata, ahí a dos cuadras del Teatro Argentino, con mi señora. Plaza San Martín, ¿sería? Sí, frente a la Casa de Gobierno. Sí. De a la gobernación, sí, uh-huh, donde vive el amigo Kicillof. Entonces yo, como bien paisano que soy, vi que en la esquina había una cabina de policía y le pregunté al señor si yo podía, yo tengo un motorhome pequeño y si podía pernoctar ahí. Me dijo, sí, quédese tranquilo. Así que estábamos ahí con mi señora haciendo tiempo, tomando mate, y por allá una señora le llamó un poco la atención que estábamos, no sé, ¿qué hacemos? Y que de no, que sí, que no, y que esto, que este otro, ¿y qué hacen acá? No, le digo, yo vengo en calidad de payador, acá a dos cuadras, está el Teatro Argentino, ¿y qué hay? Y está, dice, lo escuché a Julio Lago anoche en una radio, pero a mí no me gusta. Y dice, ay, está bien, señora, le digo, tiene todo el derecho a que no le guste. Porque el payador, dice, es como el norteño, que tocan con la caja y son todos lamentos, son... Y puede que tenga razón, le digo, nosotros hablamos sobre la realidad. No por algo, el payador en el 1800 y pico era el periodista oral, que andaba de pueblo en pueblo, llevando las noticias y el mensaje. Entonces, en el 23 de julio de 1884, en Paysandú, Uruguay, se celebra una payada con Gabino Ezeiza, que fue el gran referente que tuvo Argentina y que hoy por hoy tiene su nieto que no ejerce la guitarra y el canto, pero es un nieto de Gabino Ezeiza. Y hizo una payada con Juan de Nava, payador oriental. Entonces, a partir de ahí se conmemora el Día del Payador. Y a nivel argentina lo llevaron a través del Congreso y a través de todo el esfuerzo que hizo José Curbelo, Roberto Irala, Víctor Di Santo y Aldo Crubelier, hace más de 30 años o 20 y pico que se conmemora el Día Nacional del Payador. Se festeja en todos lados. Nosotros alguna vez, a través del municipio, también se hicieron varios encuentros de payadores acá en el cine, Teatro de Cañuela, en la Sociedad de Fomento, el Club de Pesca, se hizo en el Salón de los Jubilados, pero vuelvo a repetir, como es algo que tiene más ingratitud que sabores, entonces yo, de la mano de varios compañeros y colegas, hicimos varios encuentros de payadores, en la cual, gracias a Dios, el público se fue muy contento, se fue muy agradecido, pero yo nunca pude vivir del arte, yo trabajé toda una vida en una fábrica, Mercedes Benz, y el sacrificio era enorme en relación a lo que por ahí monetariamente quedaba, y bueno, yo no pude vivir del arte, no sé si fue por error mío o porque no supe manejar la cosa. Yo trabajé en una fábrica y crié a 4 hijos juntamente con mi esposa. Entonces, por eso es que por ahí no soy conocido mucho tampoco. He recorrido mucho, he andado mucho. Oscar, sí, pero ¿hace cuánto que aprendió este arte? No, y esto no se aprende, esto se nace. Se transmite, con esto. Se nace. Yo tengo 65 años. Sí. Yo me crié, yo soy de familia tamberos, mi papá eran tamberos para la zona de Duarte y yo andaba juntando las vacas, los terneros, todo, y se me daba por formar versos, como ahora, viste, vos vas, salís y vas cantando una canción de qué sé yo, de lo que te guste a vos. Yo trataba de aprender de los programas que yo escuchaba, que había un programa que era muy añejo, que ya desapareció, era Amanecer Argentino, que iban payadores, y Un Alto en la Huella con Miguel Franco, que fue el hombre que tuvo de sociedad muchísimos años don Orlando Gargiulo. Ya sí. Los dos desaparecidos físicamente, pero dejaron festivales enormes, como era la famosa Longe Guitarra. Exacto, ahí en la Ruta 3. Claro, Ruta 3 y 205, donde está el casco de la estancia de don Orlando, donde vive actualmente su esposa, la Chola. Uh-huh. Así que por eso te digo, el tema del payador se nace, después uno va ejercitando, va aprendiendo cosas. Hoy la tecnología te permite, vos prendés el celular y ponés Google y querés saber la palabra, no sé, macana. Y entra, ¿qué quiere decir macana? Y te explica todo. Antes, cuando yo me inicié, no, nada que ver. Había mucho egoísmo, nadie te enseñaba nada, nadie te daba una mano para nada. Yo tuve la suerte de tener maestros como el indio Juan Carlos Vares, payador oriental, pero también radicado en la Argentina, Waldemar Lago, José Curbelo me dio muchísimas manos. Yo el primer cassette lo grabé juntamente con José Silvio Curbelo en el año 91. Después grabé con Marta Susana Swin, payadora de Mar del Plata. Grabé con Waldemar. Es decir, me han dado bastante. Pero Oscar, bueno, y no los quiero aburrir, no los quiero tampoco. Quiero meter alguna otra pregunta. Sí, cómo no. ¿Y por qué sostiene que se está perdiendo o se perdió este arte de la payada? Ahora hay mucha juventud, chicos jóvenes que andan, pero muy bien, porque se dedican completamente al canto, al arte payadoril y a la guitarra. Yo te vuelvo a repetir, cuando yo me casé muy joven, y yo no, es decir, yo elegí en que mis hijos no tuvieran hambre. Entonces yo trabajaba en una fábrica y por ahí cambiaba el turno para ir a una radio a las 3, a las 4 de la mañana. Me llevaba el papá de Sergio Rodríguez, que hoy tiene un servicio fúnebre. El papá me llevaba hasta 11 y de ahí yo me caminaba 40 cuadras hasta Radio Celsius, que había un programa de payadores. Y pero calladito la boca, en silencio, después venía, me tomaba el colectivo, me traía alguna hasta Constitución, de Constitución a Cañuela, y cambiaba el turno para ir a trabajar. Hoy los chicos jóvenes, que hay muy, pero muy buenos, tal es así que los otros días en el encuentro de payadores estaba el nieto del indio Juan Carlos Vare, que se llama Luciano Vare, un chico jovencito, con 17, 18 años, con un talento, y tiene un futuro enorme. Pero él le dedica de lleno, porque lo acompaña a su mamá, que trabaja, entonces tiene tiempo, porque esto si vos te esmerás, podrías andar, pero yo te comento, ¿cómo es tu nombre? Leandro. Leandro, ah, Leandro, sí. Bueno, Leandro, no todos los caminos son, viste, con fruto, hay muchas piedras en el camino. Y bueno, te vuelvo a repetir, yo elegí criar a mi familia, a mis cuatro hijos, con la ayuda de mi esposa, con el sueldo de una fábrica. Y esos cuatro hijos, hay dos que lo acompañan con la guitarra, Lucas, claro, y Pablo. Lucas y Pablo. Lucas ya es un hombre que ahora tiene un conjunto folclórico que se llama ¿cómo es? Ay, mira, cómo es. Estoy tan concentrado en lo que estoy hablando de payadores que Conjuro Fol, que andan muy bien, que están trabajando. Pablo, que trabaja conmigo en la cerrajería, me acompaña casi siempre a donde yo tengo un compromiso de trabajo para cantar. A veces vamos los tres, y cuando Lucas no tiene compromiso con el conjuro, por ahí vamos los tres, animamos jineteadas, ellos hacen cositas muy lindas en guitarra, instrumental. Pero bueno, en la época que yo aparecí, en el país había 12 payadores, a nivel, digamos, profesional. Ahora, por ejemplo, San Vicente tiene profesionales, entre profesionales y chicos que están apareciendo, 5. La Pampa, en cada pueblo que vos llegás, tiene un payador. La Flores tiene 4 o 5. Belgrano tiene 2 o 3. Han ido surgiendo porque se van esmerando y han elegido. Para un chico joven, por ahí a veces no tener para cenar, no importa, porque el arte es tan lindo que por ahí hasta te quita el apetito de comer. Pero mi situación era distinta. Uh-huh. Yo volvía de trabajar y... y mis hijos necesitaban un plato de comida, y mi señora era mamá, es mamá, pero necesitaba que alguien trajera el sustento. ¿Me explico? Desde ya. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y bueno, en estos momentos profesionales está Marta Susana Swin, que cumplió 50 años, y en Entre Ríos está Liliana Salvá, otra excelentísima talladora que vive con su esposo, con Manuel Ocaña, y el hijo, Manuelito. Después en el sur está Argentina Salle, y por ahí capaz que andan, hay una chica joven para el lado de Córdoba, creo que Argüello de apellido, que anda bien, pero son las menos. Yo no puedo opinar por qué hay menos payadoras, eso no. Leandro, esa respuesta no te la puedo dar. Uh-huh. Porque no la sé, va, porque es así de clarito. Sí, sí. Era la primera vez, ¿no? Imagino que Oscar subió al Teatro Argentino, a la Sala Astor Piazzolla. Sí, sí, al Teatro Argentino la primera vez. Yo estuve en teatro en Mar del Plata, estuve en teatros en General Belgrano, estuve en teatros en Necochea. Cuando fui a Cuba en el año 97 con Perla Carlino, locutora profesional de LUSA y Radio Mar del Plata, estuvimos en escenario, pero en Cuba. Entonces, después acá, escenario de festivales, muchos, pero el teatro simboliza otra cosa, Leandro. No digo que sea mejor o peor, pero le da otra trascendencia a lo que es en sí como espectáculo, ¿viste? Sí, Oscar, ¿y el arte del payador es el mismo, el de Buenos Aires, que el de Córdoba, que el que se puede ver en Uruguay también? Sí, sí. A ver, hay... a veces reniego, ¿viste? Sí, reniego porque... Viste que las diferencias musicales a veces hablan de la samba en un lugar, del chamamé en otro. Le entra al oído es la décima. Por ejemplo, Trascendió desde hace unos años esta parte Nicolás Membriani, que es el payador oficial de Jesús María. Sí. Nicolás te cambia medida, te hace samba, te hace chacarera, te hace valsecito, que al oído de la gente llega y él lo puso en práctica y me parece perfecto. Sí, de hecho, vos sabés que el otro día escuchando a un cantautor uruguayo que es Jorge Drexler, hablaba de que él usa la misma métrica que los payadores para escribir y después, bueno, la adapta a al rock, a lo melódico o a otros géneros de música, pero utiliza ese tipo de escritura. Esa métrica, esa melodía, métrica. Claro, pero por eso te digo, por ejemplo, en el teatro argentino, los otros días, éramos 17 payadores y hubo 7 payadas, ¿no? Sí. Porque hubo algunos que hicieron solista, 7 payadas, ¿no? Y todas fueron en décima. ¿Por qué? Porque como que fuera, digamos, medianamente lo más tradicional. Claro. Yo quiero que se entienda bien, no estoy en contra. Se puede cantar en habanera, en alejandrino. Hay medidas, para enriquecer el oído, millones. Sí. Una forma, por decir una metáfora, millones. Hay miles de medidas, pero al oído del público es más la décima, el contrapunto de la payada. La payada normalmente es entre dos, donde uno pregunta y el otro contesta, es decir, ese tipo de cosas. Eso es lo que más le agrada al público, porque por ahí te dicen, sí, estuvo lindo el espectáculo, pero no hubo contrapunto de payada, claro. Donde se agarran un poco, ¿viste? Pero bueno, se da la circunstancia, porque Por ahí, lo más lógico es cuando hay un encuentro de payadores, que hay 8, 10, 12 payadores, lo más transparente es tirar todos un papelito en un sombrero, en una caja, y el que le toca, le toca. Claro, el tema al no azar. No siempre se hace eso. Como en todas cosas, Leandro, por ahí no sé si va estar mal o va a estar bien lo que yo voy a decir, pero yo lo digo porque a esta altura de mi vida, si me callo la boca, soy un mentiroso conmigo mismo. Hay lugares donde dice, bueno, che, yo quiero para allá con este, yo quiero para allá con el otro, y viste, hay un, pero en la vida está ese cierto ¿cómo es que se dice? Amiguismo, ¿no? Que no lo podemos, no, ni lo vamos a cambiar ni yo ni vos, ni porque ya está hecho el ser humano de esa manera. Así yo es. No voy a hablar de otros países, voy a hablar del mío. Y entonces dice, yo cuando quería entrar a una fábrica, yo no tenía un oficio formado como el que tengo ahora de cerrajero, yo era un pobre pibe que venía del campo. Y tiré 4 o 5 solicitudes para entrar en una empresa multinacional que era el boom. Y no entraba porque no tenía amigos. Yo en el año 79, cuando me caso, me voy a vivir al mar, a un par de cuadras ahí, y alquilaba una casita con mi señora, y el hombre de la esquina trabajaba en esa empresa. Hicimos amigos como buen nuevo vecino. ¿Y vos por qué no entras a la Mercedes? Sí, porque no tengo contacto, no tengo oficio. Y el tipo me llevó una solicitud y en menos de un año yo entré. Y aprendí lo poquito, mucho que sé, lo aprendí en esa fábrica. ¿Me entendés? Entonces, en todo lado hay, ¿viste? Y en la payada también. Pero si te toca, te toca. Yo el otro día improvisé con Mario Cabrera de las Flores, que no sé, hará entre 5 y 6 años que yo no lo veía y que no hablaba con él. Y me dijeron cuando llegué a los camarines, che, ¿cómo es el tema? Y vos improvisás con Mario Cabrera. Listo, improvisé con Mario Cabrera. Y salió. Oscar, la última pregunta por mi parte. Sí. Quería saber, ¿cómo descubre condiciones en otra persona para hacer esta actividad? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, porque primero tenés que relacionarte medianamente con la música del sur, con lo que es todo la gauchería, la jineteada. Vos vas a compartir un asado con unos amigos y por ahí hay un cantor de milonga y dice, bueno, yo voy a cantar El Último Viaje de Pancho Gandoli, la vamos a florear. Florear se llama cuando un paisano canta una milonga y entre décima y décima el floreador lo halaga, a lo que está cantando. Eso se llama floreador. Uh-huh. Ahí, personas, escritores, como por citar alguno, Carlito Loray, que tiene el libro escrito donde escribe floreo para jineteada, floreo para los cantores. Pero si yo me siento capacitado para crear un verso en el momento, yo, por ejemplo, te digo, vos me decís, bueno, yo te digo, Leandro me hizo un llamado y para charlar al aire, y yo lo hago sin desaire con un verso improvisado. Te contesto entusiasmado porque yo estaba pensando, el oyente está escuchando y pinto un panorama. Qué lindo que es el programa que se llama Redondeando, ¿no? Buenísimo. ¿Se llama Redondeando el programa? Sí, sí, así es. Bueno, entonces, el floreador halaga al que canta, o en este caso a la jineteada, al hombre que va a montar. Entonces vos decís, che, me salió un versito, y bueno, y eso después vos lo empezás a pulir, lo empezás a llevar, lo empezás... Y lo vamos a poner acá de separador de promoción del programa. Ya. Que, como dice un chico que vos ves que va a apuntar a que va a tener condiciones para jugar la pelota, ya cuando empieza a tirar el chico chiquito, y a mí a veces te hizo dos gambetas, tres, mirá qué lindo. Che, y bueno, y vamos a ponerle pila para ver qué pasa con este, y se va formando y lo vas viendo y lo vas viendo. Algunos, te vuelvo a repetir, yo no es que yo soy uno más del montón como payador, hay algunos superiores, pero porque también le han dedicado todo el tiempo a vivir y por haber. Yo, por ejemplo, era amigo del Indio Vare, cuando yo iba a un programa de Radio La Plata, Canto en Azul y Blanco, y yo por ahí venía a trabajar, llegaba a las 11:30 de la noche, me acostaba apurado y me levantaba a las 3 para pasarlo a buscar por San Vicente, no, para llevarlo a él, para ir al programa de radio. Y él había estado, se había levantado a la 1 de la mañana y se había puesto a leer un libro, porque él vive de eso, vivía de eso. Entonces, a ver, vos estás en un programa de radio, o vos trabajás en un periódico, ¿me dijiste? Sí. Bueno, vos le dedicás todo el tiempo a tu trabajo de periodista, de lo que haces, ¿no es cierto? Sí. O cuando estás en la radio. Si yo voy a la radio y no tengo recursos, seguramente que voy a decir dos palabras y a la tercera voy a hacer una macana. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para estar atrás de un micrófono, me parece. Y el payador es lo mismo. Necesita un ejercicio. Cuando más ejercicio tenés, más aceitado está la mente, todo. No tenés vergüenza para estar en un escenario. No. Es decir, se juntan un montón de factores. Vos imaginate que vos para improvisar en un escenario tenés que tener, estar bien plantadito ante un público que está expectante a lo que va a decir. Tenés que acompañarte medianamente con la guitarra, no desafinar, pensar el verso que estás haciendo. Es decir, son un montón de cositas que las tenés que meter todas, es un engranaje, ¿me entendés?